Espírito Santo, bena-se a mim. Lleva a Dios todo aquello que yo preciso, Espíritu Santo, dame las palabras que yo necesito usar para hablar contigo. Levántame cuando estoy débil, no sé cómo debo pedir, Espíritu Santo, ven a interceder por mí. Todas las cosas serán para el bien de aquellos que aman a ti, Espíritu Santo, ven y mora en mí. Estoy clamando, me estoy pidiendo, tú sabes el dolor que estoy sintiendo. Mi corazón se encuentra herido, pero mi clamor está subiendo. Estoy clamando, estoy pidiendo, tú sabes el dolor que estoy sintiendo. Mi corazón se encuentra herido, pero mi clamor está subiendo. Espíritu Santo, ven hacia mí. Lleva a Dios todo aquello que yo preciso, Espíritu Santo, dame las palabras que yo necesito usar para hablar contigo. Estoy débil, no sé cómo debo pedir, Espíritu Santo, ven a interceder por mí. Todas las cosas serán para el bien de aquellos que aman a ti, Espíritu Santo. Ven y mora en mí. Estoy clamando.